todos nuestros oyentes de Textra Radio. Mi nombre es Camila, la encargada de entretenerlos con buena música. Yo estuve trabajando para Época Verde el año pasado y era la encargada de hacer el show. En esta ocasión me encargaré de mantener la mejor estación de música en español. Estuve un poco perdida estas últimas semanas porque tenía algunos asuntos personales que arreglar, pero no se preocupen que ya estamos de regreso y prometo traerles lo mejor cada semana. Hoy vamos a empezar con un poco de bachata y merengue electrónico por la conocida y hermosa Katana. Mayra López, mejor conocida en la industria de la música como Katana, nace un 6 de octubre en la ciudad de Houston, Texas. Katana le dio un giro a su carrera, ya que anteriormente trabajó la música grupera y de un solo parpadeo vino con el sencillo de merengue electrónico Baila Conmigo. Katana también se ha hecho conocer por haber sacado la canción de Miley Cyrus, Wrecking Ball, en español versión bachata. Hoy los dejaré con tres de sus canciones más populares. Baila conmigo, yo tracks, conmigo, Katana, conmigo, una combinación perfecta, FM, revolucionando la música. I can't. beso. Sea shakers. No me digas que solo me alejé. Yo siempre te amaré. Y con bastante variedad en sus integrantes. Su género es rock alternativo. Sus miembros, Camilo, JC, Ray y Emily, provienen de diferentes ciudades como Los Ángeles, Houston, Honolulu y Bogotá. Gol y Amor, una de sus canciones, fue producida para uno de los mundiales de fútbol. Ahora los dejo con una de las dos mejores canciones de Lucas. Dale gol, con gol y amor se vive mejor. quedo yo solo y el alcohol. Dime si no piensas más en mí. Y así ya no estoy. Tamara coming to you from Austin, Texas. Check out the latest indie hits on Third Strike Rock. Be sure to go to thirdstrikeradio.com, click on the Third Strike Rock icon, and you too can be a new listener to my show. Rock on! Y por último, escucharán a Ángel Antonio, cantante y compositor de Puerto Rico, pero reside en Nueva York. Su género contiene rock, heavy metal, entre otros. Su objetivo es lograr tocar los corazones de todo el mundo a través de su música y el teatro. Que en mi corazón no hay nada que ver. Mientras yo me muero y no lo puedo ver.